También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Estas palabras de Jesús, antes de la pasión, son un anuncio de la tristeza que venía, pero también un anuncio de la alegría que venía después de la tristeza. Y añade Jesús, y nadie os quitará vuestra alegría. Nadie os quitará vuestra alegría. Es cierto, aquí en la tierra, pues solo cada persona sabe lo que sufre. Solo. Todos sufrimos en mayor o menor medida. Es verdad que no todos sufrimos en la misma medida. Hay personas que sufren más, eso es cierto. Solo hay que ver las cosas que les pasan a algunas personas y son terribles, terribles. Otras cosas no se ven. Cada una tiene un nivel de tristeza. Cada persona cree que es la que más sufre en el mundo. Pero lo cierto es que no. Que hay otros que sufren más. Lo que sí que es seguro para cada uno es que la alegría que obtengamos de Dios, esa no nos la podrá quitar nadie. Ya nada podrá pasar que nos quite la alegría perfecta, el gozo sublime, algo que hoy por hoy no podemos más que vislumbrar. Nada más, que cada uno se dedique al bien recordando estas palabras. Nadie os quitará vuestra alegría.